Buenos días, muy querida buenos días. Audiencia. Qué lindo estar acá de nuevo, en aire fresco. En Radio Identia Comunitaria FM 103.3. Estamos acá en el aire con Nico y quien les habla, Narela. También saludamos a nuestro querido operador Ezequiel Librelato. ¿Cómo estás, Eze? Buen día, ¿cómo andan? Todo bien por acá. Por suerte también mejor dormido que ayer, con más energía, vamos. Con ganas de hacer radio. Perfecto. Yo también dormí bien ayer. Yo también dormí bien anoche y la verdad que estoy chocho. O sea, se siente tan distinto cuando dormís bien. Dormir, comer. Increíble, es increíble. Muy sí. Poco las cosas que necesitamos. Como nos equilibra la vida, nos nutre de pensamientos positivos también, ¿no? Levantarse con buena onda, con buen humor, como, sí. ¡Ah, qué lindo que es vivir! Qué bueno que estaba vivir, loco, solo necesitaba dormir 8 horas. Claro, solo necesitaba dormir un poco más. No sé si 8, pero bueno, claro, llegar a algo. 6, aunque sea, pero 8 de corrido sería. Ya es un gol, me parece, un golazo. Miren lo poco que pedimos. Bueno, también le mandamos un fuerte abrazo, un saludo grande a nuestra producción, Mariana Solanz, Pamela McKay, Carlos Molina, Marina Cobal y Pablo Pico, que hacen posible que este programa salga todo lindo, todo perfecto, todos juntos en un mismo plan. No solo hacen posible que este programa exista y se lleve a cabo, sino que también participan activamente escuchándonos, están sí. Del otro lado, juegan los juegos, hacen comentarios. Así que les mandamos un saludo grande y sepan que nosotros también estamos conectados con ustedes. Sí, y de paso le comentamos a la audiencia que para estar conectados con todos nosotros, que somos un gran colectivo que lleva adelante la comunicación popular, podés hacerlo al agarrar un lápiz. Agarra un papel, te doy tiempo para que lo hagas, anda tranqui, tenés tiempo. 1, 2, dale, busca rápido, apurate. Ahí te lo dicto. Nico. 2-6-6-4-0-0-3-0-1-1. Perfecto, y nos mandas WhatsApp. Yo te rebanco, Nare, pero bueno. Te tengo que decir algo, me parece que la gente hoy día ya usa el celular, o sea, esto de agarrar lápiz, agarrar un cuadernito, agarrar nota, quedó medio viejo. Quedó viejo, no se siente ofendida la gente, yo también lo hago, de hecho nosotros los dos tenemos 2 cuadernitos, sí. Acá estamos apuntando, cuando viene la gente que le hacemos las entrevistas también tenemos los cuadernitos abiertos y... Pero siento que es un poco vieja escuela, ¿no? Como, ¿qué vieja escuela? Sí, sí, sí, lo tengo que decir. Me parece que la gente hoy día está más acostumbrada al uso del teléfono como una extensión casi de el blog cuerpo. De notas. El blog de notas. O bueno, acá directamente contacto de WhatsApp o contacto y identidad comunitaria. La invitamos a la audiencia a que participe, lo vamos a seguir repitiendo. El teléfono, vos sabés que al fin de semana pasado fui a ver a Gregorio a la casa, al auditorio de sí. La casa del poeta. Y me crucé con grandes amigos, viejos amigos que hacía mucho tiempo que no veía y me dijeron, che, te escuché en la radio, qué bueno que estés ahí en La Identia con aire fresco, qué lindo programa. Y yo les dije a todos, bueno, mandó un mensajito, ¿viste? Claro. Como, ya que estás ahí, ya que estás del otro lado, sí, pasa que no... Y dos personas me dijeron, pasa que no tengo el número, ¿viste? Y yo me quedé como... Pero escúchame una cosa, te damos hasta el tiempo para que vayas y agarres lo que necesites para anotar y no tenés el número. Sí, bueno, pero viste cómo es la audiencia de la radio, para mí no siento que sean gente que se quede 2 horas al lado de la radio, sino que algunos deben estar limpiando, ordenando, otros lo ponen un cachito en el auto. Yéndose al laburo. Yéndose al laburo. Sí, es como, bueno, en la cotidianeidad. Nosotros acompañamos en la cotidianidad. Si justo enganchaste el momento, si justo enganchaste el momento del juego, sabes que es así, si justo sí. Enganchaste, ¿no? Pero dale, escribí, no sean malos novios. No sean mala audiencia. Mala audiencia. Escriban, para mí la audiencia son nuestros novios. Y bueno, mándenos un mensaje a la mañana, buenos días, ¿cómo están? Y de paso también opinan, porque sí. Como siempre decimos, ahí esta estaría radio. Lo más lindo sería que opinen, que nos digan, no, acá la Muni no hace nada, o no sé, lo que quieran. Me encanta la gestión de esta municipalidad. O qué linda voz que tienen, chicos. Es un placer escucharlos. Claro, claro, claro, claro. Eso estaría... Ahora estoy entendiendo por lo de los novios y esto que... O sea, hay una cuestión de autoestima acá. De autoestima y de autoestima colectiva, como de irte... Está bueno tirarse así flores. Sí, sí, tirarse flores real. Entre todos. Real, real. Yo estoy de acuerdo. Sentido. Porque también se resiente cuando es falso. Bien. Y te la baja. La cachás al toque cuando... Sí. No. Si lo sentís, todo bien, está bueno... Y hay que decirlo, pero si no lo sentís... No, si no lo sentís, guardátelo mejor, la verdad que... Para falsos. Para falsos ya tenemos al gobierno, digo... Digo otra cosa. Bueno, vos sabés que para mí el papel y la lapicera son geniales y son mucho más fiel que el teléfono. Por ejemplo, hoy estoy medio en pelotas, digamos, porque me está por dejar de garpe mi teléfono y me pasa eso con la tecnología. Siento que no es tan fiel como la materia, papel, lápiz, registro, así algo más. Sí, yo en eso sabés que estoy de acuerdo... que para mí el ejercicio de escribir con el manuscrito, digamos, como no el papel, la hoja, y el ejercicio de escribir es un proceso mucho más sanador de la mente. Digo, yo siento que en el celu, si bien tengo blog de notas y a veces los uso, no es lo mismo que bajar la info al cuadernito. Queda registrado como que queda registrado, como es que después vuelvo a abrir el cuadernito y veo. De hecho, ahora, si nosotros abrimos nuestros cuadernitos, tenemos casi todo el registro de lo que fueron estas 3 semanas de radio, ¿no? Sí. De los programas, de las cosas que vamos apuntando, de las preguntas que le hacemos a los entrevistados que vienen y se sientan acá en la radio y de repente los vas escuchando y decís, ah, estaría re bueno preguntarle por esto, estaría re bueno que me diga qué es esto. Y lo tenemos anotado en el cuadernito. Mira, acá nos están escribiendo ya. Ay, qué bueno. Acá qué lindo. Nos dice, contame. Ivana, chiques, les estoy escuchando, soy novia leal. Muy bien, te mandamos un fuerte abrazo, querida novia Ivana. Claro, invitarla a jugar, decirle que el viernes no, porque no estamos, el jueves, o sea, mañana vamos a estar jugando de nuevo por una fondue en Fondue Bar de Bares en... Yo ya no le voy a decir más Troya, porque decir ex Troya, ¿viste? Es como... Hablar, ya que estamos en la temática novio, es como hablar con el ex. El ex, sí, ¿no? Es como que queda raro. Entonces ya vamos a imponer desde acá, desde esta radio, Fondue Bar de Ollas. Ay, a mí me parece... Yo no les digo ex a mis ex. Como que siento que es medio ofensivo. No sé. Es como Pepito, fulanito, menganito. Sí. Además, como que si hay un ex, remite como que hay un actual, ¿no? Como que o en la actualidad pasa algo distinto. Ah, no lo había pensado. ¿Viste? Es como... Hay que ser muy impecable con el lenguaje. Con el lenguaje. Sí, y nosotros que encima nos toca la tarea de la locución, de llevar las noticias, de estar informando a la gente y acá llevar este programa adelante, es un doble esfuerzo ser impecable con las palabras. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen que nuestras voces son impecables. ¡Ay, qué lindo! Impecables, implacables. Yo creo que vos tenés voz de locutora, Nana. Yo me siento medio gangosa. Como ¿gangosa? Tengo moco. Ah. Igual me siento con moco también, capaz por eso. ¿Hoy? Suelo tener bastante seguido moco, como que no sé. Yo me soy la juego sensible a que, al polen. Yo me la juego que en la percepción que tiene cada uno de sus voces es distinta a la percepción que tiene el resto del mundo. Sí. Viste que vos mandás un audio de WhatsApp o no sé si le pasa esto a la gente, pero digo, y después escuchás tu voz y decís, ay, esta es mi ay, voz. Ay, Dios mío. Esta, tengo la voz así de... Ay, qué buena. De gangosa. ¿Ya escucharon la grabación de algún programa de ustedes? Ay, no. Ah, claro. Lo pueden escuchar en identiacomunitaria.com. Pueden buscar los programas y volver a escuchar sus voces y ahí sacar conclusiones. Ay, no, qué miedo. Mirá, da un poco de pánico. Deberíamos hacerlo. Yo lo que sí escuché fueron las notas. Las notas que estamos subiendo también al Facebook. Siempre hacemos siempre que viene alguien y entrevistamos, hay un vivo. Esas notas después se suben al canal de YouTube de la radio. Y también están los carrusel, los videitos en Instagram. Esas cositas las veo. Debería escuchar un programa. De hecho, gente muy querida en Buenos Aires me dijo... ¿Te sugirió? No, me dijo, escuché tu programa la noche, los primeros, ¿no? Ajá. De hecho, un par de amigos han escuchado el que entrevistamos al abogado del caso Florencia Magalí Morales. Ahí está. Y dijeron, che, qué bueno, qué interesante, como qué calibre, ¿no? Que tiene esta radio. No, este la calidad porque... de los entrevistados, tipo magíster, doctor, no sé qué, licenciado. Increíble. Yo estoy, aparte, nos pone a nosotros en una de decir, tenemos que aprender, tenemos que saber de economía. Exige el programa. El programa nos exige, no solo estar en la actualidad, porque uno dice, bueno, me voy a vivir a la sierra, al monte, que esto y lo otro, y hay algo, ¿no? De conscientemente una desconexión con las noticias, con el cotidiano que vive esto, ¿no? El Congreso, las marchas, ¿no? Como que hay algo consciente de eso. Y yo banco igual como ambas, como que siento que yo he pasado, ponerle etapas donde no quiero enterarme de la macro, porque quiero conectar un poco más con la micro, tipo con la barrial, con la más local, territorial, y no estar como tan influenciada mentalmente con que mi conversación sea una, no sé, que sea Instagram mi conversación, que sea lo que plantea la tele mi conversación. Y hay épocas en que digo, bueno, ya pasé un buen tiempo de estar conectada y no tan influenciada de la macro, me informo un toquecito, estoy un rato en esa y después como que vuelvo un poco a la desconexión. Como que van con ambos estados regulados. Bien. Me parece. Llegás a un estado de ermitaña, digamos. Sí. Me quedo acá, no quiero saber nada. Me quedo viviendo aquí ahora, cocinando mi comida, yendo a pasear. Igual paso momentos ermitaña. Uh-huh. Y momentos que no son de ermitaña, sino muy sociales, pero como más conectada con la realidad de lo que me rodea más inmediatamente. Porque capaz que lo que está sucediendo en mi barrio, ponele, o lo que le está pasando a mi grupo de amigos, no tiene que ver con la macro. O sea, claro, siempre va a tener que ver con la macro, ¿no? Nos va a influenciar. Pero hay otras temáticas, otras problemáticas que nos suceden que nada, que no están ahí y están acá. Bueno, acá tengo un texto que no tiene mucho contexto, que nos manda Alicia. Primero me voy a fijar si no es un mensaje viejo, porque a veces pasa que me ha pasado de leer viejos mensajes. Yo le cuento a la audiencia que Nara es la primera vez que toma el celular de la radio, por sí, lo menos desde que estamos acá trabajando juntos, que nos cambiamos de lugar. Nos cambiamos de lugar. Yo estoy en el centro de la mesa, sí, o sea, siento que si viene un entrevistado, yo lo tengo acá a la izquierda, y, sí, y ahora entiendo por qué vos arrancás con las preguntas y estás ahí a vivo. Estás como ahí más cerquita. Claro, estás cerquita, más, estás al lado. Entonces, son distintos roles. O sea, ya te, sí, sentás distinto, son distintos roles. Lo veo al ese de frente, que no me deja pasar. ¿Viste? Una. No es boludez eso de la posición en la mesa. Es todo muy... No, para nada. En una época yo no usaba muebles porque flasheaba que me iban a acondicionar. No usabas mesa tampoco. No usaba mesa. Okay. No tenía mesa cuando era joven, ¿no? Sí, ahora, sí, no, sí. Ahora quiero ¿cómo, mesa, cómo? Quiero silla. O sea, en el piso, armoncitos. Sí, porque sentía que me iban a acondicionar la conducta. Ok. Tenía un viajecito. Está bien. Según las reglas del Feng Shui. Estaba en una. Bueno, te comento acá, Alicia de Abra Palabra, nos manda un texto que me gustó, así que lo voy a leer. Y dice que lo mandó a las 10:15, así que supongo que nos los manda a nosotros. Y dice, esta incertidumbre me hace mal. ¿Hay una justicia? ¿Hay dos justicias? ¿No hay ninguna justicia? No es importante probar los hechos de manera fehaciente. Basta que se me ocurra una idea, la llevo a la justicia y se juzga. Basta. Y frente a pruebas irrefutables, nadie mueve un dedo. Qué vasto, con B corta, y de entramado imposible de atravesar es esto que le está pasando en mi país. Basta. Además de loca, me siento frustrada, porque los que creí que eran mis referentes están sentados en sus escaños de confort sin hacer nada. Tipo un poema, ¿no? Un poema de descargo, que también siento que... Esto es aire fresco. Son las... ¿Qué hora es? Son las 10:24 de la mañana. Esto es aire fresco. Se pasó volando este bloque. Quiero decirle a la gente, no es el programa de las 4 de la 6 de la tarde, porque esto abre a mucha filosofía, ¿no? ¿Qué valida la existencia de lo real, ¿no? Como, ¿qué valida? Porque, ¿qué es la justicia? Porque dice, hay dos justicias, ¿qué es la justicia? Y hay un descargo como hacia los representantes, que yo siento que está hablando de los representantes del pueblo elegidos democráticamente, o sea, diputados, senadores, poder ejecutivo. Me imagino que a la estructura política que nos representa como pueblo. Digo, todos compartimos una sensación de no sabemos ni quiénes nos representan, no sabemos qué hacen. Vos sabés que leía una de las noticias hoy, ya vamos a llegar al bloque de noticias, pero por si no llegamos te lo voy a decir. Hay 18 diputados que no dijeron nada en todo un año de o sea, hay una noticia que mide las palabras, ¿no? de las personas que están ahí en el Congreso. Bueno, Martín Menem, el presidente de la Cámara, este es el que más habló. Después está el concejal... se me fue el nombre, de Unión por la Patria, que es el otro que más habló. Pero después hay 18 personas, ¿no? Que la mayoría de la Libertad Avanza, que no dijeron nada. Hay una diputada en representación por San Luis que tampoco dijo nada. Esa creo que la tenía. Tres palabras había dicho, Tres ¿no? palabras, o sea, tres dijo? Palabras, ¿entendés? Por favor, cobran sueldos millonarios. Tienen las decisiones de todo un país detrás y no son capaces ni de expresarse. Vamos, Nicolás. Derecho de expresión. O sea, nosotros estamos acá llenando un programa de palabras, midiendo las palabras que decimos, tomándonos con responsabilidad las noticias que le contamos a la gente y cómo se las contamos a la gente. Y esas personas que cobran millones y millones y fueron elegidos para representar al pueblo argentino, nos, los constituyentes... no, y los abajo firmantes. No, dicen nada. No dicen, yo me quedé indignado como diciendo... ¿Qué onda? O sea, no, es toda una pantalla de humo. Ni dejan decir, porque después querés ir a cubrir una nota, te disparan, te llevan preso, te manifestan en la calle. No, me parece lamentable. Recuerdo el día este que abrió sesiones, no hace mucho, que lo habíamos charlado acá en la radio, que abrió las sesiones Milei. Sí. Y el bloque de La Libertad Avanza estaba, presidente... Presidente, ¿cuál porristas? ¿Cuál porristas? Me pregunto si esas son las tres palabras que les contabilizaron, claro, o fueron otras. Porque la verdad yo estoy indignado con este tema. Cuando leí, digo, no puede ser, viejo, que estemos con un congreso que nos represente de esta manera. Se ve, te hizo bien el mensaje de Alicia. Me gustó el efecto que causó en vos. Como, ese es el efecto de la poesía, Alicia, viejo. ¿Alicia se llama? Alicia. Alicia es mi terapeuta. Así que si fue mi terapeuta, yo creo que lo hizo a propósito. Te tiró ahí para... Como diciendo, bueno, yo le voy a tocar donde sabe que le duele. Bueno, para ir cerrando este bloque, un par de cositas que quiero mencionar. Y después también te vamos a estar diciendo cómo suscribirte y las redes y demás. Pero antes te cuento que hoy va a estar en el estudio Alejandro Tsuyama, que es magíster. Vamos a estar hablando un poquito del paro docente. Después tenemos a una entrevistada. Me retan acá que estoy muy cerca del micrófono. Ahí se escucha mejor. No tiene códigos, viste que acá te tiran una indicación y ella te expone. A mí también me hace lo mismo. Viene la persona que entrevistamos y me dice, ¿vas a ir a la charla? ¿Vas a ir al festival? Y yo no sé qué decir. Debo decir, sí, lo estoy planeando. ¿Entendés? No puedo mentir, ¿entendés? El otro día veía un coso ahí de Instagram. Ok, un reel. De un chabón que estaba viendo un programa de Feynman y pasaban algo de como, entre comillas, terroristas, ¿no? Entonces Feynman pasaba el videíto de esta gente que, nada, nosotros no, la mayoría no sabe árabe. Entonces, bla, bla, bla, bla, bla, bla, decían, y le iban traduciendo abajo lo que decían, y decían tipo, hay que matar a todos los judíos, no sé qué. Y el chabón este pone el video en una inteligencia artificial para que se lo traduzca. Nada que ver lo que decía. O sea, nada que ver. Ese nivel... de mentira está... No, es terrible. Vivimos, bueno, en el mundo de la posverdad. De la posverdad, tal cual. Así que bueno, como mínimo seamos sinceros nosotros. Está muy bien, sí, Nico. Sí, sí. Está muy bien tu actitud de no poder caretearla ahí. No puedo. Me parece genial. Te lo digo para que Para acá, que al aire, para que no me lo preguntes. Para que tenga más cuidado. Cuidémonos, viejo. Tengamos un código entre nosotros. Cuidémonos un poco, entre compañeros. Bueno, te cuento que acá en Radio Identia nos sumamos a la convocatoria que hizo las abuelas de Plaza de Mayo para bordar un pañuelo blanco y después subirlo a las redes sociales con el hashtag de las abuelas, o también podés etiquetarnos a nosotros, Radio Identia Comunitaria. Y nada, para que vos podés venir acá a la radio, retirar un pañuelo y te lo llevas, lo bordas y después lo subís a las redes para, bueno, construir un poco de más de memoria, verdad y justicia. Y el otro día yo te comentaba que yo no sé bordar. Sí. Y yo me llevé un pañuelo y estaba medio como en un compromiso. Digo, bueno, de la nada voy a tener que empezar a bordar. ¿Por qué hice esto? ¿En qué quilombo me metí? Y bueno, y resulta que van a hacer una ronda de bordado el viernes 20 de marzo, o sea, este viernes, a las 15 horas, en el aula 7 de la FTU, acá de la Facultad de Turismo y Urbanismo, que queda en Barrancas Coloradas. No es necesario saber, o sea, no tenés que saber bordar. Tampoco te tenés que inscribir, o sea, si te pintó ahí en el momento ir, te llegas. Tenés que llevar algo, además de tenés que llevar el pañuelo, me imagino, pero digo, tenés que llevar lana, tenés que llevar hilo, tenés que llevar aguja. Sí, en lo posible te podés llevar tus telas, tu costurero, lo que sea. También mate, porque también va a haber un conversatorio, o sea, mientras bordamos, la idea es conversar acerca del 24 de marzo. Y bueno, y la convocatoria la hace la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad, y la tarea de bordado la coordina Ana Paradiso. Así que bueno, están todos invitados este viernes 20 de marzo a las 15 horas. Antes te pasás por acá por la radio, te llevas un pañuelo, después el viernes te vas a bordar a la facu, charlamos un poco, chusmeamos, hablamos, hacemos un poco de memoria. Y bueno, y después nos encontramos el 24. Hermoso. Bueno, Nale, me parece que estamos llegando al final de este primer bloque. Siempre quedan cosas por decir, tenemos acá un montón de cosas preparadas, pero bueno, vamos a seguir con este programa de Aire Fresco. Estás en Radio Identidad Comunitaria 103.3, tu voz, nuestra voz. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. En un subte, ay, como aguantan la mirada. El pasaje sale el doble y ninguno dijo nada. El pasaje sale el doble. Ellos se aguantan la mirada. Arriba en las calles, una mujer en la parada. Arriba en las calles, una mujer en la parada. Es temprano, hay bocinas y ya esquiva esas miradas.

Antes que nada, quería felicitar a esta nueva dupla. Ay, con la que gracias. Me encuentro. Lo felicito porque la verdad que sale muy lindo, muy aire fresco. Así ay, que, qué bueno. Bueno, ojalá que continúe mucho tiempo. Qué bueno. Ale, vos venís desde el año pasado con la, sí, con la columna. Sí, la idea nuestra era poder aportar desde una columna del programa una mirada que tuviese que ver con la ciencia, pero bueno, atravesada por los humanos que habitamos o que generamos o trabajamos en la ciencia. Que aunque no es un tema menor, porque muchas veces, yo siempre insisto, a veces pareciera que durante el siglo, buena parte del siglo XX y el siglo XXI, lo que va del siglo XXI, la ciencia tomó un carácter como muy preponderante en lo que tuvo que ver con el desarrollo de la humanidad y sobre todo los avances científicos y tecnológicos. Y en algún punto se puso como en el altar, ¿no? Digamos, de la adoración de la sociedad, sobre todo de esta sociedad más bien tecnocrática. Uh-huh. Y que la ciencia tiene su lado claro y su lado oscuro, como todo. Y a veces poder contemplarlo desde una mirada humana es interesante, que es la que, bueno, desde el grupo de trabajo que a mí me toca en la universidad y con la cual compartimos muchos de estos pareceres, nos parece importante destacar todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Claro. Y entonces, bueno, o sea, no poner a la ciencia como la verdad absoluta, pero también reconocer en la ciencia ese valor que nos ha dado, digamos, muchas ventajas, no solamente muchas herramientas. Claro, no solamente desde lo tecnológico, porque muchas veces la ciencia se asocia exclusivamente, ¿no?, al desarrollo de los celulares. Uh-huh. Sino también desde lo filosófico, desde lo humano, desde la exploración de la vida en todo su más amplio aspecto, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece que es un tema, es una cosa que eso también es ciencia y hay que sí, claro, destacarlo. Me gusta esa idea de ciencia como exploración de la vida. Sí. Sí, y a mí me gustó esto que este concepto, ¿no?, de la ciencia trae luz y trae oscuridad. Por supuesto. Como eso también es una mirada bien humana. Mira, yo venía cuando me tiraron las fechas. Yo venía pensando un tema interesante, que es el rol de la neutralidad de la ciencia, ¿no? Pero que a nosotros también nos afecta como, sí, comunicadores. Exacto. Pero bueno, el contexto nos lleva por delante. Y sí. Y bueno, quería hablar un poquito, fue lo que hablamos con la producción. Bueno, también contar un poquito en qué situación estamos hoy, sobre todo en Argentina. Uh-huh. Claro. Respecto de cosas mucho más mundanas, como es la cuestión presupuestaria. Uh-huh. Y lo traigo a contexto porque, digamos, en este momento, porque bueno, estamos atravesando un paro de una semana. Uh-huh. El 80% de la docencia universitaria argentina está adhiriendo durante toda esta semana un paro de una semana que, si no hay alguna cuestión de revisión de parte del gobierno nacional respecto de la aplicación, ¿no?, de la ley de financiamiento universitario, es muy probable que esto se prolongue mucho. Uh-huh. Más. Ley que se aprobó el año pasado. Y que... Sí, es una ley que esto es muy importante también, porque pareciera que esto se desconoce en buena parte de la comunidad. Es algo que a mí en particular me preocupa mucho, porque estos aspectos uno no los ve reflejados en los comentarios en la comunidad en general, porque pareciera que cada uno está en su burbuja, ¿no? Gracias a nuestros aparatitos, sí, tecnológicos de bolsillo. Nuestros dispositivos de control cotidiano. Exacto. En ese dispositivo cada uno ve la burbuja que quiere. Pero estamos en una situación de incumplimiento, digamos, de la Constitución, que es gravísimo, ¿no? Porque uh-huh. Durante el año pasado se aprobó la ley de financiamiento universitario, que incrementa en más del 50% lo que tiene que ver con la inversión en ciencia, en educación superior. Esa ley fue aprobada con una amplia mayoría en el Congreso de la Nación por las dos cámaras, fue vetado por el presidente y fue declarado nulo, o sea, fue rechazado ese veto por los dos tercios de ambas cámaras, con lo cual en mayor legitimidad una ley de ese tipo no existe, ¿no? Existe. El argumento del gobierno en ese momento fue que no se enunciaba explícitamente de dónde iban a surgir esos fondos para el financiamiento. Lo cual era difícil porque durante el 2024 y 2025 este país se gobernó sin presupuesto. Con lo cual es difícil cuando no tenés presupuesto decidir dónde lo vas a sacar. Claro. De todas maneras, es falaz decir que no hay dinero. Estamos hablando para montos de alrededor del 1% del PBI o menos. Cuando sabemos que buena parte, digamos, de los fondos de presupuesto nacional se destinan a pagos de intereses de deuda y en muchos casos, por ejemplo, lo que ha tenido que ver con la posibilidad de cobrar impuestos a, sobre todo a las grandes rentas en Argentina, eso no solo que no se han incrementado, sino que se han eliminado. Uh-huh. Con lo cual hay lugar donde se podría, hay herramientas que el gobierno puede tomar para decir, bueno, ajustamos acá, pero frente a una ley, digamos, no se puede incumplir. O sea, el gobierno verá de dónde, o sea, no es que que no existe ninguna posibilidad, ¿no? Hay todo un argumento falaz que uh-huh. tiene que ver que así como se descuenta a las universidades y a los y las trabajadores, a los estudiantes, porque hay una disminución de las becas que es alarmante, entonces si se les descuenta a uno, también se le puede descontar a otro. Quiero decir, no es que no hay ninguna posibilidad de flexibilidad respecto uh-huh. de eso, sino que es una decisión política. Es una decisión política y tiene que ver con algo que les voy a contar, pero esa decisión política no se puede hacer incumpliendo la ley, ¿no? Uh-huh. Porque estamos en un estado de derecho, estamos en un estado de derecho, y entonces cualquiera de nosotros, yo me puedo negar a pagar algún impuesto o lo que fuese, y entonces por ley yo tengo obligación sobre eso y me cortan el servicio. O sea, no tengo opciones. Entonces, en ese sentido, el gobierno, siendo digamos, como organismo, el principal organismo, digamos, de administración de recursos en el país, debería dar el ejemplo. Sabemos que en este momento es casi estar en Disney y pensar que eso pudiese ocurrir. Pero tengo una consulta, sí. Ale, y la ley de financiamiento tiene que ver con financiamiento a distintas áreas dentro de lo que es la universidad. O sea, más allá del salario docente, esto también implica investigación, becas, ¿o estoy errada? No, en realidad es una buena pregunta, porque las universidades nacionales son organismos autárquicos, autónomos y autárquicos. ¿Qué significa? Que se autogobiernan, eso es el término de autarquía. Las autoridades de la universidad son elegidas dentro de la universidad y son autónomas en el sentido de que manejan los recursos financieros, los maneja cada universidad. ¿De qué manera? O sea, el Congreso de la Nación le otorga ese financiamiento, son partidas que el gobierno, el Ejecutivo Nacional, le va dando a las universidades, pero internamente los maneja cada universidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos como una cuestión que ha sido también una lucha durante mucho tiempo, que el salario docente, por ejemplo, está equiparado en todas las universidades nacionales, ¿no? Y eso está amparado por un convenio colectivo de trabajo que es de aplicación nacional. De tal manera que más del 90% del presupuesto de las universidades es en salarios. ¿Sí? Claro. O sea, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hay una reducción muy grande en el presupuesto universitario, lo que directamente afecta es el salario docente. Docente y no docente, ¿no? Entonces, es muy poco. Generalmente, ese 10% que queda de presupuesto es lo que se utiliza en sostenimiento de infraestructura, básicamente pagar impuestos, arreglar una canilla, presupuesto de investigación, presupuesto para hacer extensión, servicios, etcétera. Entonces, el presupuesto, por supuesto que cuando se habla de aumento del presupuesto se habla en general de la partida de la universidad, pero es el mayor impacto sobre salarios. ¿Se entiende? Entonces, lo que hoy es acuciante es justamente la situación salarial, donde más del 80% de la docencia universitaria argentina está por debajo de la línea de pobreza. Uh-huh. Sí. Y eso para mí me resulta casi cómico, ¿no? Cuando vos tenés argumentos de muchos partidos o agrupaciones más afines a este gobierno, donde dicen que los pobres no acceden a la universidad. Los pobres acceden a la universidad porque somos los pobres los que estamos dando. Claro. Entonces, a alguien se le ocurrió hace poco, veía una como una nueva escalonamiento, ¿no? Entonces, resulta que ahora hicieron fragmentaciones de lo que es ser pobre. Entonces, vos tenés pobre nivel bajo, medio y superior. Ay. Entonces, vos uno mira y dice, soy pobre nivel superior. Bueno, entonces me quedo tranquilo porque soy pobre, pero de nivel superior. Voy a la universidad, no cobro nada. En el reino de los ciegos. Ad honorem. Claro. El perto es rey. Entonces, bueno, eso es una situación que se da, que se está dando hoy. Uh-huh. Y por otro lado es paradójico porque voy a hablar un poquito de las universidades y además de CONICET, porque parece que son dos cosas separadas. El CONICET es como el principal órgano de financiamiento de ciencia y tecnología en Argentina. Que es un presupuesto que es aparte de las universidades, tampoco es mucho más grande, pero no lo podemos disociar, porque la mayor parte de los institutos de CONICET, o sea, los lugares donde se hace ciencia, está dentro de las universidades. Uh-huh. Y muchos de los investigadores de CONICET, además, son docentes universitarios. Y eso no es menor, porque eso implica que buena parte de la investigación o el desarrollo científico en Argentina se hace en las universidades, porque los institutos de CONICET están dentro de las universidades, ¿sí? Si bien los sueldos de los investigadores de CONICET los paga CONICET, uh-huh, no los pagan las universidades, pero lo que tiene que ver los impuestos, el gasto de luz, de agua, eso lo pagan las universidades. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa, en Argentina es difícil separar una cosa de la otra. Uh-huh. Y Argentina tiene todavía, por ejemplo, CONICET está dentro de los 20 organismos de ciencia y tecnología más importantes del mundo, ¿no? Del mundo. Y las universidades argentinas están rankeadas dentro de las dentro de, por ejemplo, Latinoamérica, está entre las 3 y 4 en ranking, dentro de las mejores de Latinoamérica, e inclusive la UBA está dentro de las dentro de las 100 mejores del mundo. Digo, o sea, la UBA no por ser UBA-céntrico, sino porque en realidad la UBA lo que tiene es una masa crítica muy grande de investigadores, claro, es la universidad más grande en Argentina, pero de alguna manera marca cuál es la calidad de la educación superior en Argentina. Y Argentina además en este momento tiene los presupuestos más bajos de Latinoamérica, que eso no pasaba desde la vuelta a la democracia, pero tiene el mayor número de estudiantes de Latinoamérica. Eso es es irónico, pero tiene un componente ahí que para mí es clave, que tiene que ver con, y es, creo que es el motivo del principal ataque que se da en este momento de las universidades, que tiene que ver con la extracción social, digamos, de esos estudiantes. Que eso no se da prácticamente en ningún país de Latinoamérica. Uh-huh. ¿No? Obviamente podemos hablar de Cuba, un poco Uruguay, hay algunos países que cada vez están teniendo mayor acceso, pero un poco Brasil. Brasil duplica o hasta triplica en este momento la inversión en ciencia y tecnología que Argentina. Pero la Argentina tiene esa característica, que los estudiantes son hijos de trabajadores o son trabajadores. Y eso, digamos, más allá de que lo que tiene que ver con la movilidad ascendente, ¿no? Es ese gran, digamos, como... promesa. Bandera, ¿no? Que ha tenido Argentina en, sí, digamos, discurso, durante, ¿no?, buena parte del siglo XX, que fue, sí, que es cierto, ¿no? Es decir, Argentina, la Universidad Argentina ha generado esa movilidad ascendente. Lamentablemente, ahí sí tenemos que hacer una autocrítica. Muchos de esos profesionales después hablan en contra de la universidad pública, con lo cual es una revisión que tenemos que hacernos hacia adentro. Esa movilidad ascendente hoy no es que se ha cortado, sino que, digamos, hoy tener un título universitario tampoco te garantiza salir de la pobreza. Tampoco. Entonces, ese creo que eso tiene que ver mucho con la política actual, pero yo digo que es importante que tener trabajadores dentro de la universidad, porque eso lo que hace es ampliar la mirada respecto de hacia dónde un país genera su desarrollo. ¿Por qué lo digo? Porque como en las universidades se genera conocimiento, que ese es el principal valor que tiene, sobre todo en Argentina, en la universidad pública, el conocimiento se genera dentro de las universidades. No es lo mismo que el que esté pensando el país hacia adelante sea alguien que nació en un country, estudió en una escuela dentro de un country y estudió en una universidad privada, que alguien que quizás sus viejos fueron empleados de comercio o muchos, tenemos muchos casos en universidades de conurbanos, chicos que han salido, que estudian y que son provienen de las villas o de los barrios populares, que esa gente esté pensando el país hacia adelante, no es lo mismo que, como ocurre en la mayor parte del mundo, debo decirlo, que tienen que pagar cuotas altísimas para acceder a la universidad y entonces pensar el desarrollo está pensado desde esa gente, que con esto no estoy diciendo juicio de valor, no quiero decir que esa gente sea mala y esté pensando en pisar al pobre. Lo que estoy diciendo es que la vivencia del territorio no es la misma. No. Y eso creo que es el principal ataque de la Universidad Argentina. Hay un dato que siempre se pone en discusión y uno lo ve en TN, lo ve, ¿no?, en La Nación Más, que cómo puede ser que en Argentina un estudiante tarde, no sé, el doble en recibirse que un estudiante en Chile, ¿no?, o en Brasil. Y nadie se pregunta por qué. ¿Por qué un estudiante tarda el doble en recibirse? Por ahí el plan de estudio dice con una carrera de 4 años, un estudiante en promedio tarda 6 años. ¿No? Porque en Chile tiene que pagar, además. ¿No? Porque en Chile tiene que pagar, entonces el que accede a la universidad es de una familia pudiente. Pero hay otras diferencias igual. En cambio, en Argentina, nuestros estudiantes trabajan. Entonces, son trabajadores. Eso es un motivo de orgullo, no de digamos, De incapacidad sí, o de vagueza. Entonces, no es que la Argentina más, le pagamos la universidad a los vagos que van a tomar mate de la universidad. No, nuestros estudiantes trabajan, ¿no? Y en otros países lo que ocurre, como en Chile, en el caso de Chile, que ocurre que los estudiantes que no son de familias pudientes, lo que hacen es acceder a créditos y se endeudan. Eso pasa en Estados Unidos también mucho. Durante el gobierno de Obama y un poco con el de Biden, creo que no me acuerdo si continúan con esa política de desendeudamiento de los estudiantes, de los profesionales. Porque ¿qué pasa? Cuando vos te recibís con una deuda que es sideral, ¿dónde vas a ir a trabajar? O sea, vos vas a tener libertad para elegir dónde trabajar, vas a trabajar en lo que sea y haciendo lo que se te diga, ¿no? Con tal de poder pagar todos los meses esa cuota que va a cubrir, ¿no? Sí. Entonces esos graduados quedan rehenes del sistema. La universidad nos debería formar para pensar libremente. Y eso es algo que cada vez ocurre menos, ¿no? Y por ahí tenemos grandes investigadores trabajando para empresas quizás con las que no comparten éticamente. Exacto. Pero tenés que vivir. Sí. Bueno, y el ajuste presupuestario, no sé cómo estamos de tiempo, porque estamos medio cortos. Quedan minutitos. Pero bueno, el ajuste presupuestario tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con. Es decir, el gobierno está cumpliendo una promesa, debo decirlo, que es no cerrar las universidades, ¿no? Esa promesa la está cumpliendo y es una discusión que hemos tenido con los estudiantes. Y nosotros le decimos, no es que las van a cerrar explícitamente, nos van a echar. O sea, claro, porque hoy escasearla de recursos. Claro, es decir, o que no te convenga vos como profesional laburar. Es que la mayor parte de los docentes está teniendo más de un trabajo. Claro. Entonces, en ese contexto, ¿cómo hacemos para pensar una clase? ¿Cómo hacemos para descansar? Para claro. mirar una película y para que tu cerebro descanse 5 horas por día, 4 horas, para poder estar fresco al otro día para trabajar e imaginar un mundo nuevo. No, esto lo digo muy románticamente, pero no es menor. Uh-huh. ¿No? Nosotros en la universidad nos pagan para que pensemos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo claro. uno puede pensar? No, si está, tenés que pensar en la deuda, sí, en que no llega a fin, no de llega mes. Hasta el fin de mes. Entonces, bueno, en ese sentido creo que un poco este paro no tiene que ver solamente con concientizar a nuestros compañeros y compañeras docentes, sino poder poner sobre la mesa la situación grave en que están las universidades. Ayer el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis declaró la emergencia uh-huh. presupuestaria. Estamos en una situación que en donde ya tenemos miles, más de cerca de 10.000 investigadores entre CONICET y universidades que han abandonado sus puestos de trabajo, que han renunciado, se han ido. Tenemos muchos conocidos que habían sido repatriados y han vuelto a Europa o Estados Unidos a trabajar. Y eso es inversión perdida, ¿no? Que en su uh-huh. momento se llamaba eso fuga de cerebros, me acuerdo que habíamos revertido un poco y bueno, pero con cuestiones que son inadmisibles. Nosotros, claro. Argentina tiene avances en lo que es tecnología aeroespacial, energía nuclear. Tenemos parado el reactor Karem, que es un reactor modelo en el mundo, uh-huh. Que puede generar inversiones por más de 4.000 millones. Ya están reactores vendidos a Argentina está entre los 7 países del mundo que puede desarrollar reactores nucleares. Sí. No lo han financiado durante el 2025. Claro. Con 200 millones de dólares que se invertirían en ese reactor, Argentina podría venderlo por 4.000 millones. Bueno, eso se paró. Entonces no hay una cuestión financiera alrededor de eso. Claro. No, es una decisión de vaciamiento. En ciencia y tecnología y soberanía, básicamente. Yo siempre insisto, hay una cuestión que el conocimiento no tiene que ver solamente con la posibilidad de saber o conocer más, es una cuestión de soberanía. Es una cuestión de soberanía. Bueno, agradecemos a Alejandro Suyama, que estuvo con nosotros en la columna de Somos Científicos. Esto es Aire Fresco. Estás en la 103.3 Radio Identidad Comunitaria. Bueno, muchas gracias. Y sí, como último avisito, es muy probable que estemos generando actividades en la universidad. Y esta semana estamos de paro, pero en abril va a haber 2 semanas más de paro. En mayo probablemente haya 3 semanas de paro. Y así hasta que la ley se cumpla. Perfecto. Gracias. Cuente con la radio. Acá estamos. Nos vamos a un temita musical. Identia comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia comunitaria, FM 103.3. Este año, la Dirección Provincial de Ingresos Públicos otorgó en el impuesto inmobiliario y a los automotores, acoplados y motocicletas bonificaciones de hasta un 40% y descuentos de hasta el 50%. Para mantener estos descuentos, el impuesto debe estar abonado en su totalidad antes del 31 de diciembre de 2025. Por eso, si no pagaste todavía, no te olvides. Si al 31 de diciembre tenés deuda, perdés los descuentos. Por eso, no dejes pasar esta oportunidad y ponete al día en tus impuestos. Dirección Provincial de Ingresos Públicos. Gobierno de San Luis. Vivero el grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido, deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena.

mazamorras a veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso Volvemos con más Aire Fresco, este programa que te acompaña todas las mañanas de lunes a jueves de 10 a 12 de la mañana. Esto es Radio Identidad Comunitaria 103.3. Estamos con vos, vamos a estar todo el año trayéndote las noticias, la actualidad. Y Nare, un montón de entrevistas geniales. Un montón de entrevistas. Recién se acaba de ir Alejandro. Que bueno, yo sabés que el otro día me quedaba pensando, ¿no? En esto... Nada, estamos en un marco de paro docente, yo soy estudiante universitaria, y el otro día que había venido Moira y que hablamos un poquito de esto de la comida, de las proteínas, de los hongos, a mí me el año pasado fui a un taller que se daba en la Universidad de los Comechingones, donde un trabajo de extensión brindaban a la comunidad semillas miceliadas de gírgolas y te daban un curso de cómo producir gírgolas y todo esto gratis. O sea, estamos hablando de que te enseñan algo que es súper innovador porque ahora estamos con toda la movida de los hongos, es algo que está en auge, desde la universidad pública. Y esto aporta a lo que sería la soberanía alimentaria, Nico. Es increíble el trabajo que hacen los universitarios, considerando también que tienen un salario de bueno, como decía Alejandro, ¿no? Por debajo de la línea de pobreza y considerando que los funcionarios públicos están teniendo salarios que entran 33 salarios mínimos y vital y móvil en un salario de los diputados. Así que bueno, Nico, te comento que en un ratito vamos a estar con Sandra Gil Araujo, que ella es doctora especialista en políticas migratorias, quien se desempeña como docente e investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad en la sede de Córdoba, perteneciente al CONICET y a la Universidad Nacional de Córdoba, donde coordina ella el programa Migraciones, Políticas y Desigualdades. Contarles también a la audiencia que el jueves 12 de marzo los trabajadores de esta sede decidieron acompañar el paro docente universitario que se empezó a llevar a cabo a partir de este lunes 16 de marzo en el marco del reclamo por el ajuste de salarios y en la necesidad de garantizar el financiamiento en educación, ciencia y tecnología. Así que estamos acá con comunicación telefónica con Sandra Gil Araujo. ¿Cómo estás, Sandra? Te saluda Narela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la llamada. No, muchísimas gracias a vos por brindarnos la comunicación. Bueno, Sandra, ¿quieres comentarnos un poco cuál es tu trabajo en la sede de Córdoba, del CONICET? Sí. ¿Cómo no? Bueno, yo soy investigadora principal. Eso uh-huh. tiene que ver con el tema de las categorías, ¿no? Uh-huh. Y yo estoy en Córdoba desde el 2022, que va a ser 4 años en julio. Anteriormente mi lugar de trabajo era el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Siempre digamos que mi lugar de trabajo son sedes de universidad, mi empleador, digamos, es CONICET. Entonces, yo soy investigadora y, bueno, las tareas de investigación en el campo de las ciencias sociales, temas migratorios, como bien dijiste. Uh-huh. Además de lo que tiene que ver con las investigaciones, nosotros tenemos también, es muy importante la tarea de formación de recursos humanos, que tiene que ver con la dirección de tesis, de becas doctorales, becas postdoctorales, de investigadores, los investigadores e investigadoras cuando entran a la carrera de investigación. Fundación de CONICET, que son los investigadores asistentes, tienen también una dirección. Y después también otras tareas tienen que ver con la cuestión de las publicaciones, tiene que ver con la cuestión de evaluación, que eso nos lleva muchísimo tiempo y muchísimo trabajo, evaluaciones de artículos, evaluaciones de becas, evaluaciones de, no sé, proyectos, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, uh-huh. Participar, por ejemplo, también en las comisiones de CONICET, de comisiones que evalúan los ingresos, que evalúan los proyectos, las becas, en fin. Y después también, sobre todo en el caso, esto no todas las disciplinas, ¿no? Ni todos los temas, pero en el caso de las ciencias sociales y sobre todo de quienes trabajamos con poblaciones, ¿no? Como diría yo, discriminadas, diría, sí. En el caso mío, que tiene que ver con la población migrante, también es muy importante el trabajo de, se llama de transferencia, ¿no? Estigmatizada. De extensión. Y eso a mí me interesa resaltar que es una característica de la academia argentina y probablemente latinoamericana, que hay una relación bastante estrecha entre investigadores e investigadores y las organizaciones, por ejemplo, en mi caso, de migrantes. Cosa que no se ve, por ejemplo, en Europa. Justamente ayer, conversando con una investigadora italiana, sí, de Sicilia, hacíamos referencia a eso. Yo viví muchos años en España, conozco bien la Academia Española, uh-huh. Y realmente es excepcional en España, y acá es bastante habitual. Entonces también ahí hay todo un trabajo de colaboración, ¿no? De compromiso con las poblaciones con las cuales trabajamos también. Uh-huh. Sandra, vos has sido parte del programa Raíces, ¿no? Sí. ¿Querés contarnos en qué consistió este programa y sí, qué significó para vos? Sí, bueno, el programa Raíces era un programa amplio que tenía distintas acciones, digamos, ¿no? Una de esas acciones tenía que ver con la repatriación de investigadores que estaban en el exterior. Y yo, como dije recién, viví muchos años en España. Yo me fui en el año 92, en una situación, la verdad que me rememora bastante lo que está aconteciendo ahora con ese contexto. Yo acababa de terminar la carrera de sociología en la UBA y me fui a vivir a España, bueno, y entre otras cosas hice el doctorado, algo que en ese momento acá no existía, el doctorado. Y ser investigador de CONICET era algo muy excepcional, eran muy pocos, o sea, no era como una opción realmente no existía la opción de la carrera de investigación, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué razón? No existían los doctorados, por lo cual yo digo, no es que fui a España a hacer el doctorado, pero hice el doctorado y pero bueno, sin beca, digamos, trabajando de lo que trabajan los migrantes, cuidando chicos, de secretaria, en fin. Claro. Tardé muchísimo tiempo en insertarme en la universidad y digamos que es una temática que viviste en carne propia, ¿no? El ser migrante. Sí, total, yo soy hija de migrantes porque mi familia, mis papás, mis abuelos, todos son españoles, son gallegos y migrante. Y aparte que siempre digo que la condición migrante, aunque uno vuelva a su país de origen, uno sigue siendo migrante, ¿no? Sobre todo después de tantos años, yo viví casi 20. Entonces, bueno, en los últimos años que estuve en España, a partir del 2007, yo mi tesis la defendí en el 2005, la de un montón, que fue sobre población de inmigrantes en Madrid, Cataluña, y mi director de tesis estaba en la Universidad de Granada, entonces yo terminé con un contrato de investigación en el Departamento de Antropología Social en Granada, y era un contrato de un programa del gobierno español para la promoción de la investigación en las universidades, o sea, un contrato que era concursado, ¿no? Uh-huh. Y en ese contexto, bueno, ahí empezó la idea de volver a Argentina, también por la cuestión de que hacía mucho que estaba allá, mis padres que se ponían más grandes, en fin, todas unas cuestiones más bien personales, pero la existencia de ese de esa política de repatriación fue crucial, porque yo si no, no hubiera vuelto. Entonces me presenté para ingresar a CONICET desde el exterior. Eso fue a finales del 2009, creo recordar, y me salió, digamos, me envían el mail de que había ingresado, aparte me acuerdo porque era mi día de cumpleaños, 14 de enero, rarísimo en verano, en el 2011, sí, yo pensé primero que era una broma, ¿no? Que no era, no era me están jodiendo. En el 2011 y bueno, ahí tenés que hacer todos los trámites, yo aparte tenía el contrato allá, en fin, que tardé un tiempo en asumir el cargo, lo asumí en octubre del 2011 y mi lugar primero de trabajo fue, o sea, volví a la Facultad de Sociales, fue el Gino Germani en el que yo había estado así como auxiliar de investigación cuando estudiaba, ¿no? Con una profesora que falleció ya, Inés Izaguirre, o sea que bueno, fue un poco volver ahí donde había empezado mi actividad investigadora y eso fue en el 2011. Perfecto. Sandra, tengo una consulta. ¿Vos cómo ves la situación actual del país, la situación que están atravesando las universidades en relación a cómo afecta a la migración de profesionales recibidos acá en las universidades públicas? ¿Cómo crees que afecta esto hoy en día? Mira, bueno, la situación nuestra de CONICET es crítica, crítica, crítica. Es hubo una reducción del presupuesto del 40%, por ejemplo, en relación al 2023. Y en relación al 2015 un 44%. ¿Por qué? Porque durante el gobierno del macrismo también bajó, no tanto, pero yo recuerdo estar la toma del edificio del ministerio en la Navidad del 2015. Qué linda Navidad. Por los recortes, ¿no?, que habían anunciado. Entonces, bueno, hay una cuestión. Yo acá me tengo ahí como un punteo de distintos aspectos, voy a nombrarlos nada más, porque si no podríamos estar un programa entero, pero el deterioro salarial es brutal. Para que se den una idea, los becarios ahora que ingresan, los becarios cobran $1,000,000. Estamos hablando de gente que ya, digamos que en muchos casos tienen familia, que ya hicieron una carrera, algunos ya tienen experiencia laboral, tienen cargos docentes, ¿no? Un recorrido, una antigüedad. ¿Perdón? Gente con un recorrido y una antigüedad dentro del área. Claro, por ejemplo, las investigadores asistentes cobran $1,400,000. Y esa gente que ya hizo su licenciatura, su doctorado y en muchos casos su postdoc. Ayer me decía una investigadora que yo dirijo que ella cobra en dólares hoy igual de lo que cobraba cuando empezó a hacer el doctorado, o sea, cuando se inició en su carrera de investigación. En dólares cobra lo mismo, claro, ¿no? Impresionante. Después se suspendieron los ingresos, no hubo más ingresos desde finales del 2023, ha habido despidos, ¿no? Se redujo, por ejemplo, un 11% el personal administrativo, hay 46% menos de becarios. Bueno, y algo muy importante es el desmantelamiento de del Ministerio de Ciencia, que esto afectó mucho las líneas de financiamiento para los proyectos. Yo, por ejemplo, tengo un proyecto que coordinaba con otra compañera del Germani que estuvo aprobado a finales del 2023, pero que nunca salió la resolución. Y ahí, por ejemplo, había una beca vinculada a eso. La becaria nunca recibió su beca tampoco. Eso quedó, eso nada, no recibimos nada. Y sí nos aprobaron otros proyectos que son financiados por CONICET, que es un PIB de una investigación de 4 años. Para que se den una idea, el monto total es $4,000,000. No, un chiste. O sea, imagínense. Y además lo interesante es que de ese financiamiento, que era de la agencia, ¿no?, del FONCIT, viene de la cooperación internacional, viene del Banco Interamericano de Desarrollo, y el dinero ese ya estaba adjudicado. Y esa es una gran pregunta que nos hacemos, es ¿de dónde está ese dinero? Que ya estaba, ¿no? Claro. Entonces, y después también me interesa comentarles que somos especialmente afectados los investigadores e investigadoras y becarios de las ciencias sociales. De hecho, en algún momento se habló, hablaron en el directorio, que se votó y todo, de no que no haya más ingresos para las ciencias sociales, pero otra forma que tienen, se establecen temas prioritarios para las becas, por ejemplo. Y entonces vos lees los temas prioritarios y la ciencia social queda como súper reducida la posibilidad. Entonces ahí están las pobres becarios y becarias haciendo malabarismo para ver cómo el tema puede entrar para que te dé un poquito de chance. De todas maneras, se redujo mucho los becarios que se presentan porque se les hace imposible vivir. Además, CONICET te exige dedicación exclusiva. Claro. Entonces, el ingreso que uno puede tener, por ejemplo, por un cargo docente, es muy bajo, creo que son hasta 400.000 pesos, no. Si no, te empiezan a descontar. Entonces, ese también es un tema. Entonces, obvio, en este contexto, muchísimos jóvenes se fueron, me consta, y muchos investigadores sobre todo de otros campos, ¿no? De otros campos disciplinares, de las ciencias duras, entre comillas, gente que tenía, como por ejemplo en mi caso, que había estado trabajando en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, que tiene vínculos, que tiene relaciones, y que lo convocaron a otra vez a volver y que se han ido. Es importante. 800 investigadores menos hay, menos, digamos, de los que había. No estoy hablando de que dejaron de ingresar, sino de gente que se renunció. Claro. Renunció por uno o por otros motivos. Pero aparte, más allá de los y las investigadoras, está los profesionales formados en la universidad pública, que el Estado, que todos invertimos dinero en la formación de esos profesionales de distintos rubros y que se están yendo. Yo claro. Mi familia misma, tengo dos sobrinos, se recibió mi sobrino más grande de ingeniero y se fue. Claro, porque no le rinde directamente. Y después la otra se recibió de arquitecta y se fue a Italia. Y así, y Barcelona hoy es la ciudad. O sea, la principal nacionalidad de los migrantes en Barcelona es argentina. Nunca había pasado esto, ¿no? Increíble. Salvo, bueno, no sé, la época de poca migración en España con el tema de los exiliados, no sé, en los 70 que había 4 migrantes en España. Pero ahora España es uno de los principales países receptores de inmigración y es impresionante la cantidad de argentinos y profesionales. De este perfil, ¿no? Claro. O sea, hay como una reactivación que se dio en los 90 con mucha fuerza en el año 2000, y ahora yo tengo una compañera de investigadora CONICET, Cecilia, que también fue científica repatriada, que ya su tesis fue sobre la migración argentina en los 2000, que está volviendo a retomando el tema, viendo ahora como, bueno, los nuevos perfiles, ¿no? O sea, es un tema fundamental del que se habla poco y nada, diría yo. Sí, no, la verdad que no, yo no he escuchado por lo menos investigaciones o en los medios. Muchísima la presencia de argentinos y esto voy a decir empezó empezó a incrementarse la emigración en el 2015, 2016, 2017, se ven las cifras, pero ahora de una manera impresionante, porque eso se puede ver más que con los datos de acá, con los datos de allá, los datos de empadronamiento. Es más, les digo algo y me callo. No, por favor, que me embalo y hablo. Pero no, está bárbaro. Porque ahora está el proceso de regularización en España, muy importante. Desde el 2005 que no se hacía proceso de regularización, hace 20 años. Y yo estoy segura que van a aparecer un montón, van a emerger de la irregularidad un montón de migración argentina, estoy convencida, porque es una migración que no necesita visado. Así fue claro. En otros momentos, así que estoy segura que va a pasar eso y ahí se va a ver la real dimensión. de lo que está pasando. Sandra, se nos acaba el tiempo. La verdad, un gustazo hablar con vos. Muchísimas gracias por darnos la comunicación. Y bueno, remarcar esto, ¿no? Que qué importante es generar condiciones para que nuestros profesionales, nuestros investigadores, se queden en el país y seguir teniendo trabajadores calificados. Sandra, muchísimas gracias. Sí, te pido un segundito, porque algo que quiero señalar también, no, que no son todo derrota. Me parece muy bien. También acá en Córdoba estamos organizados y estamos realizando asambleas, que es algo que no se da en ningún lugar del país. Asambleas de los distintos institutos de distintas disciplinas que empezaron en junio del 2025 y que ahí también está. Estuvimos todo el año acompañando a los jubilados en la Plaza San Martín y seguimos ahora sosteniendo las asambleas. Se fue la primera de este año en la semana pasada y supongo que volveremos a la Plaza San Martín también a acompañar a los jubilados. Me encanta muchas esa gracias. Solidaridad entre trabajadores y muchas gracias por remarcarlo, Sandra. Bueno, acabamos gracias. De escuchar a Sandra Gil Araujo, doctora especialista en políticas migratorias, trabajadora investigadora del CONICET de Córdoba. Nos vamos con un temita musical y ya volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identidad Comunitaria. Su casa. leche de las madres con los senos vacíos. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria FM 103.3. Te recuerdo nuestras líneas de comunicación para que nos mandes mensajito, nos cuentes cómo estás en esta mañana de miércoles. Son las 11:43 y si ya tenés el teléfono a mano, que ahora voy a empezar a decir el teléfono a mano, si sos de la vieja escuela como nosotros y tenés un lápiz, una lapicera, un papel, un algo, el si tenés el rouge en la mano y el espejo porque estás preparándote para un almuerzo de negocios, anota 2664003011. Está fácil. Se comunican por WhatsApp, ese es el número de WhatsApp. Nosotros estamos atentos acá, tenemos el teléfono y todo el tiempo estamos leyendo los mensajitos de la audiencia que está del otro lado. Y a veces nos tira buena onda, a veces opinan, a veces juegan. Pero es muy importante para nosotros la comunicación con nuestra querida audiencia, nuestro querido público. Exacto. Bueno, Nico, llegamos al último bloque. Llegamos al último bloque. Qué día que te tuvimos hoy. Fíjate, como las madres que dicen, el nene no me come. ¿Cómo que no te come el nene? No te tiene que comer. No me estudia, el nene no me estudia. No me estudia. Bonito el nene. Bonito el nene, no estudia el niño. Come pollo nomás. Bueno, vamos con las noticias del día de hoy. Te cuento, Nico, que ¿sabes hasta quién dice que modificar la ley de glaciares pone en riesgo a comunidades y ciudades? Contame, Nare, ¿quién dice? Las Naciones Unidas, las lo Naciones advierten. Las Naciones Unidas se explayaron en che, esto. Estás poniendo en riesgo a tu gente, ¿qué estás haciendo? Bueno, parece que el gobierno de Javier Milei impulsa una reforma a la ley de glaciares, que esto ya lo venimos comentando en todas estas semanas de programas. Recordamos que vino nuestro querido columnista Lucas en su columna de medio ambiente, que nos estuvo contando particularidades de esta ley. También estuvo la columna de niñeces, donde bueno, también se mencionaban ahí preocupados por esta cuestión. Bueno, la modificación, recordamos que deja en manos de cada provincia la decisión de proteger o no sus glaciares y zonas periglaciares, desplazando al organismo científico. Está bueno, es como que son científicos pero coquetos, finos. ¿Cómo? Los científicos de Lianigla, ahí me perdí la noticia, que hoy realiza el inventario nacional. Esto habilitaría la explotación minera en áreas ricas en litio y cobre actualmente vedadas, porque sería un quilombo bárbaro medioambiental hacerlo, ¿no? Por algo estaba vedado. Cuatro relatores de Naciones Unidas advirtieron que la reforma pone en riesgo el derecho humano al agua de comunidades cordilleranas y ciudades que dependen del deshielo. También denuncian que viola tratados internacionales y el principio de no regresión ambiental. El Consejo Federal de Medio Ambiente, que reúne a las provincias, ya había recomendado no modificar la ley. Sin embargo, las provincias mineras como Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza votaron a favor junto a aliados del oficialismo. Para destrabar el debate en diputados, se convocarán audiencias públicas para el 25 y 26 de marzo. Le recordamos a la audiencia que todavía está a tiempo de anotarse para las audiencias públicas, dar su opinión, manifestar sus sentires con respecto a esta modificación. Bueno, parece que la convocatoria fue histórica porque se anotaron más de 70.000 personas. Wow. Para exponer. Wow, eso es lo que nos decía Luca, se pueden anotar cualquier persona. Sí, sí, sí. 70.000 personas está... O sea, a la gente le está interesando, le importa la ley de glaciares y le importa cuidar el agua. Claro que sí. Bueno, sin embargo, el oficialismo resolvió mantener solo dos jornadas y habilitará apenas unas 200 exposiciones entre presenciales y virtuales. El resto deberá conformarse con enviar su postura por escrito o un video. organizaciones ambientales y la oposición ya advirtieron que restringir la participación de esa manera viola el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que garantiza el acceso a la información y a la participación ciudadana en temas ambientales. Por eso, anticipan que si se aprueba la reforma, la ley terminará siendo judicializada y declarará la inconstitucionalidad, como ya ocurrió en 2019, con un intento similar en la minera Barrick Gold. Bueno, eso es re interesante. Vos sabés que anteayer fui a comer a lo de un amigo y charlábamos, veníamos nosotros, como que él venía con un discurso medio derrotista, ¿no? Y un discurso con el que me siento identificada cada tanto, o por lo menos antes de esta radio estaba bastante derrotista, te digo yo. Y a medida que me fui informando y que conocía, por ejemplo, no conocía esta herramienta que existía, que una ley no es que simplemente se vota y por más que viole tratados internacionales va para adelante. No, existen herramientas judiciales que se pueden aplicar y que es muy importante esto, ¿no? Que la gente participe y que realmente hace un efecto. O sea, quizás uno tiene la sensación de que, bueno, del otro lado hay poderes tan grandes, que es todo tan mega, archi, desmedidamente desigual en la repartija del poder y de la guita, por decirlo de alguna manera, porque la guita es poder, la información es poder, que terminamos teniendo discursos derrotistas o no participamos porque estamos vencidos, como que decimos, ¿para qué? Si ya está. Y no, realmente estas instancias de participación sirven, funcionan. De hecho, el oficialismo tenía pensado, con la ley de glaciares, aprobarla ahora rápido en estos meses, y gracias a esta convocatoria se retrasó para que la población pueda opinar, y gracias a que existen estos tratados, se los tienen que tener en cuenta estas audiencias públicas, y si no lo hacen, se le puede utilizar la herramienta de la justicia, digamos. Claro, sí, llevarlo a través de organizaciones ambientales a la justicia. Siguiendo esto, hemos mencionado mucho el Acuerdo Internacional de Escazú, el acuerdo sí, que tiene jerarquía constitucional, o sea, está en la misma jerarquía, digamos, en el mismo pirámide de importancia que la Constitución Nacional. Es el Acuerdo de Escazú, que también, cuando hablamos de la modificación del Código Urbanístico acá en la Villa de Merlo, sí, también la concejala Lucía Miranda había traído esta propuesta de, che, si no lo hacemos de esta manera, no estamos respetando el Acuerdo de Escazú, haciendo participar a la audiencia, estudiando el impacto ambiental. Uh-huh. Y permitime, en área, hacer otro salvataje. Sí. Acá estábamos hablando, cuando empezaba el programa, de ser impecable con las palabras. Y muchas veces, de hecho, cuando leemos las noticias, cuando hay cosas, hablamos de medio ambiente. Y acá yo te quiero traer algo que he aprendido hace muchos años. Es, no debería ser medio ambiente, sino ambiente. Y esto habla, ajá, de derecho ambiental, ¿no? Siendo parte de la corriente del derecho crítico, que pone en evaluación un montón de cosas. Si nosotros entendemos al ambiente como un medio, es un término meramente capitalista, porque los medios se explotan, los recursos, claro, se explotan. Entonces, cuando hablamos de ambiente, es ambiente, ambiente, y no medio ambiente. Me gusta. El medio es para explotarlo. Ajá. Entonces, digo, hace un montón que los ambientalistas vienen peleando porque el derecho ambiental cobre una jerarquía constitucional, que el derecho pueda, digamos, en la Constitución de Ecuador hay derechos del ambiente, como digamos, las plantas tienen derechos, ¿sí? Considerarlo como un ser vivo, un sujeto de derecho. Esto es una pelea, ¿no? Digamos, uh-huh, es una lucha que se viene transcurriendo en el tiempo, y hoy día, que tantas cosas pasan ambientales, está bueno, ¿no? Como locutores acá de radio, como me que gusta nosotros lo yo lo quería decir hace mucho tiempo, y ahora como que me quedó el pie con el Acuerdo Internacional de Escazú, que también te habla de ambiente. Si vos lees el acuerdo, en ningún momento dice medio ambiente. Me encanta lo que traes. Es verdad, porque uno cuando piensa, hay esta frase, la de los fines justifican los medios, ¿no? Como que el medio, claro, es algo para otro objetivo, o también esta idea de recurso natural. Sí. ¿No? Como exactamente. O sea, si vos le das la entidad de medio o de recurso, uh-huh. lo estás limitando a que no es un sujeto de derecho, sino que los que vamos a decidir sobre el ambiente somos los humanos, ¿no? Uh-huh. Y acá, por eso te digo, como es un si término, nosotros no fuéramos parte. Exactamente, término meramente capitalista, esto de decir medio ambiente. Me parece súper interesante lo que traes, y menciono una cosita y ya voy cerrando, que tengo otra noticia referente a esto, que es Vía Campesina y muchas organizaciones del campesinado internacional y de Latinoamérica, sí. Proponen dentro de sus reclamos, dentro de sus políticas o debates, que se considere a la madre tierra como un sujeto de derecho, lo cual modificaría bastante cómo pensamos las leyes y nuestra relación con el ambiente. Exactamente, sí, sí. Sale también de la noticia que acabamos de leer, fíjate que dice el Ministerio de Medio Ambiente, sí. O sea que no se modificó, o sea que es un Ajá. ministerio que va a decidir sobre los recursos. Y cuando leemos organizaciones ambientalistas, no leemos organizaciones medioambientalistas. Es verdad. ¿Viste esa diferencia? Nos trae al día de hoy a decir, bueno, desde el lenguaje nosotros tenemos que empezar a modificarlo, porque decir medio ambiente todavía le damos entidad a algo para explotar, a un recurso para explotar. Me encanta, lingüistas somos. Te digo, estamos aprendiendo con esta radio. No, es una locura. Bueno, ¿sabes qué? Te cuento que si, ponele, no te animás a participar de la audiencia porque decís, che, yo la verdad que tengo una postura, pero no sé, me siento flojo, no tengo muchas herramientas, no quiero mandarme un moco. Están habiendo muchas charlas, muchos conversatorios con respecto a la ley de glaciares. Y específicamente hoy, si quieren pueden buscar en las redes sociales, en Instagram, la cuenta de la Asamblea por el Agua de Guaymallén en Mendoza, que es Asamblea por, o sea, una X, Agua... G, bueno, está difícil pero buscan. Gen. Sí, está difícil. ¿Cómo? El usuario. Pero bueno, buscan Asamblea por el Agua de Guaymallén Mendoza en Google. Y hoy están promocionando una charla con Marta Maffei, que es la autora de la ley de glaciares, de la original, no de la modificación. Sí, sí, sí, de la que se aprobó en el 2010 como sí. para proteger los Exacto. glaciares. O sea, estamos hablando de la autora de esa ley. Sí, con un sentido amplio en esto, ¿no? De proteger el ambiente y otra perspectiva, no la ley que se quiere aprobar hoy con los intereses detrás de las mineras y de la explotación y de desfederalizar del capitalismo foráneo, diría. Sí, sí, y también este objetivo que tiene la ley, que lo hemos charlado mucho, que es cada provincia va a decidir sobre sus propias cuencas, sobre sus propias aguas, y que trae un conflicto muy grande porque la ley hoy día protege que eso no sea así, uh-huh. y que si un río transcurre por tres provincias, que las tres provincias se sienten a decidir qué se hace con eso. Sí, y también que cuando hablamos de provincia, por lo general se habla del ejecutivo y no estamos hablando de la población, o sea, no estamos diciendo que toda la población se va a sentar a discutir esto, sino que el gobernador va a poder decidir sobre algo que está estudiado por un instituto nacional con profesionales que vienen trabajando desde hace décadas en la temática. Bueno, te cuento, esta charla la va a dar Marta Maffei, que es la autora de la Ley de Glaciares. Los invita a la Asamblea de Guaymallén a sumarte a la charla virtual, y el enlace está en la descripción, que está la publicación ahí en las redes sociales, y se va a hablar de esto: la ley de glaciares, su creación, importancia y consecuencias de su modificación, el contexto nacional e internacional, las resistencias de los territorios y las audiencias públicas, y qué relación tiene todo esto con el extractivismo sobre la tierra y los cuerpos de las mujeres. Entonces, este miércoles 18, hoy 3 de marzo, 18 de marzo, a partir de las 19 horas, va a ser una reunión de Zoom. Así que bueno, ahí están todos invitados. Ahí mismo en la publicación está el ID de la reunión y el código. Así que espero que se sume mucha gente, que se anime. Ojalá que sí. Bueno, Nico, ¿tenemos alguna otra noticia local o querés que te siga contando un poquito del puerto? Tengo, mirá. Ya nos tiran la cortina, como que se va terminando el programa. O sea, vamos a tener que hacerlo así, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, te cuento que en Ushuaia está el puerto intervenido, que esto ya lo habíamos hablado la semana pasada, que estuvo el foro por la soberanía, el foro patagónico por la soberanía, ahí haciendo unas manifestaciones. Y que bueno, parece ser que hay una denuncia acerca de que Milei ofreció el puerto de Ushuaia a Trump para ingresar a la Junta por la Paz, ¿no? Que toda esta intervención que está habiendo del puerto, unos aviones que descendieron en el aeropuerto y que nadie supo muy bien por qué de repente hay funcionarios del estado de Estados Unidos acá en esta provincia y nadie se viene a explicarnos nada. Bueno, acabamos teniendo algunas explicaciones. Sí, es un tema para ampliar este, como no, Milei en el foro de Davos, que se habla del ambiente, de la paz, haciendo este tipo de ofrecimientos, obviamente unilaterales, me parece la decisión, que no pasó ni por el Congreso ni por ningún otro lado. ¿Cómo impacta y qué? ¿Cuál es la estrategia política, no? Pero bueno, ya vamos a tener ya más tiempo. Ya vamos a poder ampliar. Yo te voy a tirar una local. Dale. Así rápidamente. La Universidad Nacional de los Comechingones, la UNLC, tiene abiertas las inscripciones para el curso de asistencia domiciliaria de personas mayores. La capacitación se dictará de manera presencial desde el 10 de abril hasta el 30 de octubre en el edificio académico de la universidad en la Villa de Merlo. Está destinada a mayores de 18 años, especialmente a quienes ya realizan tareas de cuidado de manera informal y buscan profesionalizarse, o a cualquier persona interesada en adquirir herramientas para el acompañamiento de adultos mayores. El curso busca formar asistentes con criterios éticos y competencias prácticas para favorecer la autonomía y calidad de vida de las personas mayores, permitiendo que permanezcan en su entorno familiar y comunitario. Para inscribirse hay que completar un formulario online. Por consulta sobre aranceles se puede escribir a educacion.profesional@unlc.edu.ar. Y vamos con la última y ya nos Dale. Dejamos de joder. El municipio de Villa de Merlo, a través del Centro Integrador Comunitario, SIC, ofrece una variada propuesta de talleres gratuitos y con aranceles accesibles para todas las edades. Las actividades están orientadas a la formación, el encuentro y la recreación, abarcando a áreas como educación, cultura, bienestar y oficios. Entre los talleres destacan inglés para niños y adultos, folclore, psicología social, robótica, formación en masajista, apicultura, esa me interesa a mí, y espacios destinados a adultos mayores. ALCO, ¿eso se llama ALCO? Eso se llama ALCO. Apicultura y ALCO, espacio de apoyo comunitario. Dice. No, no sé, es que eso es ALCO. Otra cosa. No. Bueno. Quedará, confirmen que es ALCO. Bueno, para más consultas y horarios se pueden acercar a los SIC o se pueden comunicar con los referentes. Además, el municipio convoca a instructores de disciplinas como yoga, pilates, entrenamiento funcional, arte, alfabetización, musicoterapia y danzas a sumar nuevas propuestas enviando un mail a SEC de Desarrollo Humano mbm@gmail.com o llamando al 2665-114607. Bueno, estamos llegando al final de este hermoso programa. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Esto fue Aire Fresco, Radio Identidad Comunitaria 103.3. Tu voz, nuestra voz. We'll be right back.